Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V. Buenas tardes a todos. Gracias por haber venido en un día que es fiesta, que es puente, fiesta mayor y no sé cuántas cosas más. Gracias, es todo un honor que hayáis venido. Lo aprovecharemos lo mejor posible. He traído un tema muy interesante para tratar hoy con vosotros. Un tema que nos puede enriquecer y que nos puede también servir para perfeccionarnos. Hoy vamos a hablar un poco de Egipto y principalmente de un libro de Mabel Collins que se titula El idilio del loto blanco. No sé si alguno lo tiene, este librito. Mira, antes estaba por aquí, pero ahora ya he visto que ya no está. No lo he visto. O sea, que es de la Humanitas, ¿no? Editorial. La Humanitas, ¿eh? Sí. Bien, idilio del loto blanco, sí. Antes de entrar en este tema, me gustaría hacer una introducción. Sí, por ejemplo, explicaros, sí. Es que ahora me he acordado de que tuve una vivencia, un sueño. Fue ayer, ayer. Y, es que hay sueños que no son sueños, sino que son vivencias. Además, como yo os digo siempre, es posible estar más despierto, estar más consciente las 24 horas del día, incluso cuando el cuerpo físico duerme, podemos estar perfectamente conscientes viajando en el campo astral o en el campo mental. Entonces, en mi vivencia, observé que había mucho campo magnético, había mucha energía magnética. Y como siempre me suele suceder a mí cuando veo estas cosas, pues las participo a los demás. De manera que ya me hice con un grupo para invitarles a que yo les iba a enseñar ese campo magnético. Y entre ellos recuerdo principalmente a un amigo mío que es fotógrafo y siempre va buscando la mejor foto, es perfeccionista buscando la gran foto. Y también le invité, venga, que harás buenas fotos. Y le llevé todo el grupo. Recuerdo que salimos de Rubí por la carretera de Molins de Rey, recuerdo el paisaje perfectamente de noche, y que encima de las casas se veía la aurora boreal, pero como cortinas, como llamaradas de colores iridiscentes, magnéticos, eléctricos. También lo observamos por encima de los árboles. Cada árbol tenía su resplandor magnético, su aurora boreal. La curva de la carretera la recuerdo muy bien, con toda una cortina de llamaradas, de colores. Y así pues fuimos viendo todo el paisaje. Yo al fotógrafo le iba diciendo, esto tienes que fotografiar, mira qué foto más buena tienes aquí. Y bueno, fue una noche, deliciosa, muy bonita, descubriendo esa energía que está en todas las cosas y en todos los seres. Que a lo que los ojos físicos les parece como inerte y muerto, en realidad está todo lleno de vida. Desde el árbol a la carretera, desde la roca al cielo, todo estaba lleno de energía. Y eso, pues esa es la lección que aprendió esa noche, y es que todo desprende luz, todo desprende vida, todo vive, la vida es universal, es infinita, está en todo desprendiendo luminosidad. El caso es que las noticias de ayer también lo dijeron, que había habido muchas auroras boreales. Luego al día siguiente me enteré en las noticias que había habido muchas auroras boreales en el hemisferio norte. Yo digo, allí, pero aquí también. Y aquí también. Ay, estos días no sé por qué razón, pero hay mucha, mucha energía magnética, mucha, mucha luz. Esto yo creo que va a ir a más, no a menos, va a ir a más. No porque vaya a haber más campo magnético, sino porque va a haber más personas sensibles a captarlo. Ahora lo están enseñando cuando dan el tiempo o en las noticias, en campos magnéticos, Inglaterra, Noruega. Pero con el tiempo se irá viendo que cada vez más para acá. Claro, si nos vamos fijando en una cosa que antes nadie pues prestaba atención, pues eso cada vez va a ser más notorio y más visible. Y va a ser una de los procesos, un estímulo para que nosotros vayamos despertando también esa clarividencia, que eso es lo que se espera de la nueva raza, precisamente del futuro, la raza futura, que desarrollen esa visión, esa capacidad de ver la luminosidad de la vida en todos los seres y en todas las cosas. Eso irá llegando, eso irá viniendo. Luego también os quería explicar que ha salido este libro este verano. Este verano acaba de salir este libro. Todos recordaréis un libro que se titulaba Vida después de la vida, que se hizo un clásico, fue un bestseller en todo el mundo. Un libro que rompió muchos esquemas mentales y que hizo sufrir mucho a las religiones anquilosadas en sus dogmas. Ah, también hay documentado, película. Vida después de la vida. Pues esa película fue muy útil en su momento y luego salieron muchos otros libros sobre el mismo tema. El tema era pues de personas que en un momento pues dejan de respirar, hay muerte clínica y tienen una experiencia de traspaso más allá, el túnel, la luz, la película de tu vida, es verte desde arriba, ver el quirófano, tu cuerpo en el quirófano o en la camilla. Por ahí va más o menos eso que, bueno, yo creo que fue muy útil en su momento ese libro. Recogía pues experiencias de personas que habían pasado por ese proceso, pero luego habían regresado para contarlo. Habían regresado de esa muerte clínica y lo podían contar. Y bueno, pues este libro va en la misma línea. Pero en lugar de seguir la vida después de la muerte, antes de la vida, o sea, antes de nacer. De manera que este libro está recogido, trabajado por la Universidad de Virginia, en Estados Unidos. O sea que no tiene nada que ver con ninguna religión, ni ningún grupo, ni nada. Es un grupo de psicólogos, trabajadores de esta universidad, que han recopilado 2.500 casos. 2.500 casos que en este libro se resumen, se resumen de alguna manera. Y en este caso, pues buscan el testimonio de niños de menos de 6 o 7 años, menores, o sea, de menores, que de repente pues empiezan a contar cosas que no se corresponde con su vida actual, sino con otras cosas que vienen ya de más allá, incluso antes de nacer. Extraordinario, bellísimo, me ha encantado. Yo creo que incluso supera lo que era el otro libro de Vida después de la muerte, porque es un proceso, este es otro. Pero en este caso son niños los que cuentan, incluso cuentan cómo murió, que era otra persona y se murió su cuerpo físico, cómo murió y da los detalles. Y luego hay también muchos ejemplos de que luego el niño cuando nace lleva secuelas de su muerte violenta. Si tuvo una muerte violenta en la vida anterior, entonces lleva marcas de nacimiento, a veces enfermedades, marcas, señales, enfermedades de nacimiento que se corresponden con la muerte violenta o el accidente o lo que tuvo en su vida anterior. creo que se corresponde con todo detalle. Además, luego aquí hay el testimonio del niño explicando cómo había muerto y el proceso tan interesante de la vida en el más allá, entre dos vidas, el espacio entre dos vidas, que de eso se ha hablado poco y tenemos muy poco material. Pues los niños, nos lo están explicando los niños. Y es bonito porque al final, la última página, viene una web, un correo electrónico, dice, si alguien pues tiene un caso o quiere explicarnos algo, nos lo puede transmitir a nosotros. O sea que la Universidad de Virginia va a continuar trabajando con eso, con lo cual pues van a hacer temblar todas esas religiones dogmáticas, esa absurda creencia de que en cada nacimiento hay un alma nueva. En cada nacimiento, pues un alma surge de la nada para luego desaparecer en la nada. Eso se va a romper, eso se va a terminar. Aunque, por lo que yo tengo entendido, en realidad la inmensa mayoría de la humanidad creen en la reencarnación. Solamente hay unas pocas religiones, la que destaca más es la católica. La religión católica, que lo niegan, que no lo aceptan. Pero la religión católica no es mayoritaria en el mundo, no es mayoritaria. Y además que hay también muchos católicos que ya empiezan también a aceptar esta idea de la reencarnación. Un libro que os lo invito, además yo lo he empezado, y es que te engancha porque son testimonios de niños de 3, 4, 5 años y que te cuentan unas cosas asombrosas, como un niño que le dice a su madre, tú no eres mi madre. Sí, sí. Tú no eres mi madre. Y la madre dice, ¿cómo que yo no soy tu madre? No, yo nací en el vientre de tu hermana. ¿Qué dices? Y éramos dos, y nos peleamos, no funcionó, no sé, y luego pues nos morimos, y luego pues yo te vi a ti, me gustaste y nací en ti, en tu vientre. Y figúrate cómo se queda la madre. Yo creo que estos casos se deben dar muy a menudo, pero los padres, las madres, toman estas cosas como fantasías, cosas absurdas. Además, los niños también tienen su manera de contar las cosas, que a veces no se les entiende bien, y se pierden muchos de estos testimonios, como estos, testimonios muy bonitos. También recuerdo otro testimonio que se cuenta aquí, de un policía en una tienda. Hay dos atracadores y él saca el arma y los detiene, pero resulta que había un tercer atracador por detrás que le dispara hasta seis disparos, uno de ellos en el corazón, por detrás, en el corazón, le rompe la arteria, la válvula, y luego pues este niño reencarna otra vez en su esposa, ¿sí? O sea que es el nieto, el que era esposo, luego es el nieto, pasa a ser el nieto, de la misma familia. O sea, no en la esposa, en la hija. Ah, en la hija. En la hija de su esposa. Vuelve a reencarnar. Y el niño pues le va contando de estas cosas a su madre. Y su madre pues avisa a la Universidad de Virginia, que inicia todos estos estudios. Y descubren pues que el niño tiene también una herida, tiene de nacimiento, tiene una malformación en una arteria, en una válvula, en el mismo sitio que le había encajado la bala en el corazón que le mató. Y el niño pues arrastra esa secuela, y además que el niño recuerda todos los detalles de cómo murió y luego cómo pasó el traspaso en la luz, cómo Dios le dijo, ¿quieres nacer? Pues venga, nace otra vez. Dios mismo se lo dijo al niño. Y cosas así, detallitos que son muy bonitos, son experiencias preciosas de estos niños. Os lo invito, engancha, es un libro, engancha. Tengo en casa dos archivos, que uno es una doctora, no es ningún iluminado ni nada, doctora, que empezó a ver casos que le contaban, qué tal, y fue tomando nota, uno tras otro, hasta 3.000 casos. Aparte de ella, hay otro doctor que claro, la humanidad está, como tú dices, despertando en conciencia, ¿no? Que ha hecho también algo así como una burrada de casos. Están registrados. Y un caso que a mí me impactó mucho, me abrevió mucho, que es: el niño, tú no eres mi madre. Pero dice: mi madre se llama tal. Y además yo vivo en tal país, en tal pueblo, en la India, ¿eh? Y además en tal, yo recuerdo la calle, fueron al pueblo y fue guiando al taxi. No por aquí, no por aquí, por aquí. Y se encuentra: mira, aquí están mis padres. Abrevio mucho, ¿eh? Claro, una emoción terrible, ¿no? Entonces, sois mis padres. Claro, los padres no lo reconocen, pero él sí que reconoce a sus padres. Y él dice: tú te llamas tal, y tú te llamas cual, y qué tal, y qué cual, y qué cual. A este le hicieron caso, porque claro, niño, cállate, que de don digas bobadas. Pero a este le hicieron caso. Que lo demostraba. Porque estaba apoyado por el doctor y tal, ¿no? El doctor este buscaba casos así de cosas extrañas, y él llevó el tema y hasta ese punto. Recordaba el otro pueblo, recordaba a sus padres, y tú eres mi hermana, tú te llamas tal y tal, o sea, de la piel de gallina. Sí, sí. Bien, pues esta es una lección. ¿Cómo se llama? Tucker. Jim. Es que es en inglés. Se pronuncia Tucker, pero se escribe de completamente distinto. El problema que yo tengo es que lo tengo registrado. Y lo meto por real, pero para reenviarlo no tengo bastante capacidad. Puedo registrarlo, pero para enviarlo por Hotmail no lo puedo enviar, porque me cabe hasta 10, creo. Ahora me cabe más para enviar, pero no sé cómo se reenvía. Como no soy un experto en informática, tú sabes, ¿no? Para enviar eso. Si tiene más capacidad de la que tú tienes. Ahora mismo lo tiene en todas las librerías. Lo han repartido muy bien este libro. ¿Manitas también? No. Esta es Arcano. Arcano de la Iglesia Católica, no creo que lo repartan. Arcano. Disculpa, espera la interrupción. Sí. Pero es que me sentía tan frapat que veo que hay ahora este libro. Pero es que hay doctores que se están interesando por este tema. O sea, uno es de Estados Unidos, la otra es de no sé dónde, y fue a la India para, ¿sabes? O sea, está multiplicando. Bien, entonces vamos a entrar en el tema que nos ocupa hoy, es en relación a este librito, El idilio del voto blanco. Este es una primera edición, ya tiene más de 100 años el librito, precioso. Y, o sea, que este libro se escribió en 1874. Es que están las primeras páginas, lo digo de memoria. Sí, a los pocos años de formarse la sociedad teosófica, ¿no? 1870 y algo. Bueno, eso no viene al caso. Unos pocos años, no, fue en 75 que se formó, pues el 78, 1878, así, este El idilio del voto blanco. ¿Quién es la que escribe, la autora? Vamos a hablar un poco y cómo lo escribió este libro. Empecemos un poco por aquí. Mabel Collins, ¿sí? Autora de Luz en el Sendero, que es una obra cumbre, una obra máxima, una obra que para los que nos apetece, los que queremos entrar en el sendero del discipulado, pues es imprescindible. Es un libro imprescindible y bueno, una herramienta de las mejores que nos ha dado la sociedad teosófica. Luz en el Sendero es este libro lo escribió un maestro, se llamaba Plotino, y fue el que fundó el neoplatonismo, o sea, un neoplatónico, fundador del neoplatonismo y discípulo de Amonio Sacas en Alejandría. Sabéis que Amonio Sacas fue el que fundó el concepto de teosofía. La palabra teosofía, teosófico, la fundó Amonio Sacas en Alejandría, donde él tenía una escuela de filosofía donde estudiaban no solo a Platón, sino sobre todo a Pitágoras. Vaya por delante que Pitágoras, en el siglo V antes de Jesucristo, en el siglo V antes de Jesucristo, fundó una escuela tan extraordinaria, tan importante, que se sobrevivió hasta el siglo V después de Jesucristo. Sobrevivió. Cuando digo sobrevivió, es que tenía discípulos, seguidores, escuelas por todo Occidente, donde más, naturalmente, en Alejandría y en Atenas. Esas escuelas filosóficas de Pitágoras, donde se estudiaba la enseñanza del maestro, que, como algunos aquí ya sabéis, este ser al que se llamó Pitágoras, actualmente es un Mahatma que se está preparando para ser el próximo Bodhisattva. Se está preparando, yo creo que ya está preparado, en un futuro muy cercano, se expresará, se revelará como el próximo Bodhisattva, o Maitreya, llamémosle como queramos. Y de manera que su escuela pues ha continuado y sigue, y su enseñanza es vigente, y es la que se seguía en Alejandría. Ammonio Saccas seguía a Pitágoras y a Platón. Ammonio Saccas fue uno de los últimos grandes hierofantes de Egipto, un gran iniciado, y de entre sus discípulos pues destacó principalmente Plotino. Este también un gran iniciado, creo que fue cuando invadieron Egipto, tuvieron que huir, y Plotino, pues después de hacer un recorrido, Plotino fue a parar a Roma, y ahí pues donde fundó su propia escuela de filosofía y tuvo su propio grupo de discípulos, y para apoyar sus enseñanzas. Entonces Plotino fue cuando tradujo del sánscrito antiguo un libro que estaba escrito en hojas de palmera con una antigüedad incalculable, lo tradujo al latín o al griego, no, al griego, lo tradujo al griego y lo enseñaba para la enseñanza de sus discípulos. Y es el mismo, Luz en el Sendero. Luz en el Sendero lo tradujo por primera vez Plotino. Estamos hablando del siglo III, después de Cristo, en Roma, para sus discípulos. Plotino tuvo también un gran discípulo o hermano espiritual que fue Jámblico. Utilizaban este libro. Pero en cuanto el neoplatonismo y la filosofía fueron prohibidos, las escuelas fueron cerradas, y no solo cerradas, sino destruidas, entonces naturalmente que esos libros que se iban a perder, pues se recogieron, se ocultaron hasta la época de Mabel Collins. Estuvo este libro oculto. No estaba perdido, solamente estaba disponible para los discípulos aceptados por los maestros en esa época y actualmente. En 1878, Mabel Collins estaba viviendo en París. Mabel Collins era una de las más importantes colaboradoras de Blavatsky. Ella era la directora de la revista internacional de la Sociedad Teosófica, que en esa época se llamaba Lucifer. Lucifer quiere decir el que da luz, el que hace luz. Lucifer, el que hace luz, da luz. Y ella era la directora, redactora, y era la parte importante que movía la revista. Y no solo esto, sino que también era una gran iniciada. Era una iniciada, yo creo que del mismo nivel que Blavatsky, para mi entender. El caso es que Mabel Collins no era inglesa ni francesa, era alemana. Y no se llamaba Mabel Collins, tenía el nombre alemán, no recuerdo ahora el nombre, pero es una alemana, una escritora. Toda su vida había escrito, pero siempre desde joven utilizaba el seudónimo inglés de Mabel Collins. El caso es que, llamémoslo así, Mabel Collins estaba redactando informes y conferencias para la revista de la Sociedad Teosófica Internacional. Estaba en su estudio al lado del río Sena, y mientras estaba escribiendo iban pasando por el Sena el obelisco de Cleopatra, creo que se llama la aguja de Cleopatra, que creo que la llevaban donde está actualmente el Arco de Triunfo, por allí, no sé ahora cómo le llaman. O sea, fue la época en que Napoleón III, no sé, uno de estos, pues cogió el obelisco de Egipto y lo llevaba a París, por el río Sena. Y ella estaba escribiendo y veía cómo descargaban el obelisco en el puerto. Y en esto, bueno, no sé si leerlo, y así pues os lo leeré, porque es un párrafo muy bonito. Sí, y al propio tiempo, una soberbia procesión de hierofantes egipcios llegaba a mi cuarto por la escalera. Transponía el umbral de la puerta y tomaban asiento en torno de mi mesa. Al principio pensé en una aparición de formas astrales en conexión con el obelisco que traían por el río. Entretanto, como la visita misteriosa continuaba y culminaba en un máximo esfuerzo, es evidente que en caso de que fuesen formas astrales, se hallaban animadas y dirigidas por sus egos respectivos y constituían los verdaderos ka de algunos sacerdotes del antiguo Egipto. O sea, que de repente ella, mientras está escribiendo y mirando por la ventana el obelisco, le entran por la puerta de su casa, suben por la escalera y le entran una procesión de hierofantes egipcios. Podéis imaginaros la situación. Y que, según ella aprecia, no solamente son sus ka es el cuerpo astral, sino que esos K están animados por el alma, por el yo superior. O sea que son ellos, son realmente los hierofantes egipcios que se le presentan en su habitación y se sientan alrededor de ella, de su mesa de trabajo, se sientan todos a su alrededor. Bueno, yo creo que la escena puede ser muy, muy fuerte. ¿Eso qué quiere decir? Por una parte quiere decir que ella es miembro de esa fraternidad, la reconocen como miembro, por una parte. Eso quiere decir que ella ya está iniciada. Un iniciado quiere decir que ya está introducido, está iniciado en la fraternidad universal, en la fraternidad blanca, en la fraternidad de maestros espirituales. O sea que ella está reconocida por esos grandes seres descendientes o que todavía conservan la sabiduría antigua de Egipto y se sientan a su alrededor. De entre ellos hay un ser, luego lo explica más adelante, que destaca de entre ellos y que se le acerca y le empieza a contar su historia para que ella pues lo vaya escribiendo, uno de esos hierofantes egipcios. Y eso es el libro, este es el resultado de lo que le fue redactando este hierofante mientras los otros estaban sentados alrededor. O sea que este libro pues fue presentado pues con toda pompa y con todo respeto y como una obra de estudio y de trabajo interesantísima. Y el idilio del loto blanco, estamos hablando de este libro, idilio del loto blanco. Y así fue como fue escrita, en ese estado, mientras ella estaba en un estado casi de samadhi, en éxtasis, y escribiendo y rodeando de todo ese ambiente espiritual. No sé describirlo mejor, pero es maravilloso cómo está escrito eso. Bien, ahora pues, descrito un poco cómo fue escrito este libro, hablemos un poco de estos personajes, de estos hierofantes egipcios. Hoy sabemos que Mabel Collins era discípula de un Mahatma. Este Mahatma se llamaba, y hoy todavía lo conocemos como Hilarión. el maestro Hilario. Ella era uno, el que le redactó, uno de estos hierofantes egipcios, el que le redactó este librito, el maestro Hilarión. Este maestro Hilarión, precisamente, es el mismo personaje del que he hablado antes de los neoplatónicos. Era Jámblico. Jámblico es el mismo personaje que Hilarión. Y el personaje de este librito que se llama Sensa es también el mismo maestro Hilarión. En este librito, Hilarión, el Mahatma, describe cómo fue su primera gran iniciación, cómo fue su introducción en el sendero del ocultismo, en el sendero iniciático, en el sendero del discipulado. Cabe decir también que Hilarión es discípulo o hermano de otro maestro que es Plotino. Plotino actualmente recibe el nombre de el veneciano, que también son seudónimos. No suele darse los nombres propios, sino los seudónimos. Y me he traído retratos. Me he traído retratos porque vale más una imagen que mil palabras. Bien, aquí tenéis, porque dicen al describir al maestro Hilarión que con quien más se parece es con una escultura griega del siglo IV antes de Jesucristo que se llama el Hermes, Hermes de Praxiteles. Es una de las esculturas, obras maestras del arte griego clásico y por tanto del mundo. Es una de las obras maestras del mundo. Ah, eso sí, se ve, ¿no? Este es el Hermes de Praxiteles. Hermes de Praxiteles. No es el maestro Hilarión, pero es el aspecto que se le atribuye. Es el aspecto, o mejor aspecto que se le atribuye. Es el parecido. No tenemos retratos, por lo menos yo no tengo retratos fiables, fidedignos del maestro Hilarión. Pero dice que se parece a él. De hecho, dicen que de todos los Mahatmas, Hilarión es el que tiene aspecto más joven y más bien vestido, no sé, juvenil, el más joven de todos, elegante, sí, y además que tiene ese aspecto de griego, ¿no? Griego clásico, la cara, las facciones, es griego clásico. Esto es una idea del aspecto del maestro Hilarión. Hoy, actualmente, por si le veis, yo digo a ver si alguno se lo encuentra en alguna reunión, lo encuentras en alguna reunión, el maestro Hilarión. Luego hablaremos un poco más de él, del maestro Hilarión y del trabajo que está haciendo actualmente. Y también me he traído una fotografía, un retrato del maestro de él. O sea, el veneciano. Este hemos dicho, pues, que es el Jámblico, como neoplatónico. Hemos dicho que es Sensa, el personaje que sale en este libro, Sensa, que es el personaje del libro. Y luego Hilario. Bien, entonces, ahora vamos a ver su maestro, que es el veneciano. Paolo Veronese, ¿suena? Paolo Veronese. ¿Tiziano suena? Sí. Tiziano, bueno, pues el mejor discípulo, algunos dicen que superó a Tiziano. El discípulo y de la escuela de Tiziano, tanto o mejor que Tiziano. Para mí, incluso mejor. Este es un autorretrato del año 1540, algo así, 1560. O sea, muy antiguo. Paolo Veronese, en centro de Italia, pintó palacios y conventos y monasterios. Y se distinguía porque hacía muchas estructuras de arquitectura, mucha arquitectura, puertas que se abrían y que sale alguien saludando o entra o que sale, puertas pintadas en las paredes o ventanas donde hay alguien asomado, es un pintor de estructuras, de arquitecturas, es muy original. Fíjate que lo he puesto al revés. No, va así. Esto es lo correcto, perdón. Sí, esto es lo correcto. Aquí se le atribuye, que no se sabe, esto está, es una pintura que está en uno de los palacios de Italia, y se atribuye que es él, que es un autorretrato de él. Aquí la familia del palacio le pidió que pintara cacería, escenas de cacería, y él aquí pues está pues como vestido de cazador, pero también está todo lleno de simbolismos, porque en esto podemos interpretar las dos cosas. Por un lado, pues vemos una escena de caza, pero por otro, el simbolismo espiritual, esotérico. Los perros, debajo, simbolizan la personalidad sumisa, sometida, la personalidad sometida. La lanza, símbolo de fuerza, de voluntad, de energía. El cuerno, para sonar, es el om, la oración, el mantra. En la India también se utiliza este símbolo en los dioses hindús para expresar la poder y la fuerza del om y de los mantras. Y la espada es símbolo de la inteligencia. Y aquí pues como un caballero, realmente como un caballero. El aspecto que tiene en la cara, a mi entender y como opinión personal, es muy parecido al actual. Por eso he sacado, porque hay otras pinturas en que él ya está mucho mayor, pero el aspecto actual que él tiene se parece más a este de cuando él era joven. Paolo Veronese, uno de los grandes maestros de la pintura italiana, uno de los más grandes. Actualmente este maestro, Paolo Veronese, como todos los mahatmas, porque todos los maestros espirituales tienen repartidos los diferentes sectores de la sociedad humana, del desarrollo, de la evolución, del progreso, se dividen cargos y se ocupan en espacios distintos de crecimiento espiritual en el planeta. El maestro veneciano se ocupa actualmente del arte, fomentar el arte, la belleza, la proporción, aunque también está en todo, no sé, no es que esté solo y exclusivamente en ese departamento, sino que está, se mueve en todos, pero esencialmente es uno de los que inspiran en los artistas, en los grandes artistas que se dejan inspirar, que están más abiertos a la intuición espiritual. Él inspira belleza, proporción, arte, armonía, les inspira a los artistas. Ese es principalmente su rayo, su departamento. Bueno. Y continuando hablando pues de Hilarión, para no dejarme nada. Sí, todo esto lo hemos explicado. Bien, entonces, como decía antes, de los departamentos. El maestro Hilarión es el jefe, es el director, es el modelo que tenemos hoy del quinto rayo. Sabéis que todas las mónadas, todos los espíritus de todas las personas se pueden dividir en siete grupos, siete rayos. Hay siete rayos. En cada rayo hay un mahatma que dirige, que fomenta y distribuye la cualidad esencial en ese rayo. Cada rayo es un carácter, una virtud, un desenvolvimiento, una manera de ser distinta. En eso destacamos toda la humanidad. Toda la humanidad se puede encajar en uno de esos siete rayos. El primer rayo, como ya sabéis, es el de la voluntad, el de la fuerza de voluntad. En ese rayo pues está el maestro, Moria. Moria, no, el primer rayo. Primer rayo, Moria. Moria. Primer rayo es el Mahachohan. No, el Mahachohan es, digamos, el director. de los cinco subrayos, de los cuatro subrayos. El Manu es el primero. Sí. El Manu es el primero. Pero porque el Manu, o sea, hay tres departamentos principales: el Manu, el Bodhisattva y el Mahachohan. Y el Manu pertenece al primer rayo. Sí, sí, sí, le tienes razón. Sí, sí. Y el maestro Moria también pertenece al primer rayo. Y el segundo rayo es el del Bodhisattva, que es el que ocupará, o que ya está ocupando casi, el maestro Kutumi. El tercer rayo es el del Mahachohan. Sí, el tercero es el Mahachohan, que dicen que ahora también lo está ocupando otro Maharma, porque todo esto se está, hay variaciones en el camino. Dicen que actualmente es el maestro Rakoksi, o se está preparando, o yo creo que se está preparando para ocupar ese sitio, el maestro Rakoksi, Saint Germain, para ocupar el tercer rayo. Actualmente ocupa el séptimo, sí. El maestro Saint Germain ocupa el séptimo rayo. El cuarto es el maestro Serapis, el egipcio también. El maestro Serapis, que también se ocupa del arte, belleza, música, inspira todo eso. Pero parece que también ya hay otro maestro que también se prepara para ocupar ese lugar, ese sitio. O sea que ahí siempre se va renovando todo esto. El quinto rayo, pues, es el del Hilarión, que es el que hablaremos hoy. Es el rayo de la ciencia, el científico. El sexto es el maestro Jesús, ¿lo digo bien? Sí. El sexto es el del maestro Jesús, que es el que se ocupa de la devoción, despertar y desarrollar la devoción mística en el mundo, en la humanidad entera. Y el séptimo es Saint Germain, el maestro Saint Germain, o Conde Rakoksi, muchos nombres que tiene. Él es el de que todavía de momento pues se ocupa del séptimo rayo. Pero bien, hoy estamos tratando del quinto, que es el maestro Hilarión, el quinto rayo de la ciencia. Ese quinto rayo, el maestro Hilarión, pues se ocupa de inspirar descubrimientos a los científicos, pero científicos que están abiertos intuicionalmente. Siempre hay que aclarar esto, porque hay muchos científicos que están inventando cosas, pero están encerrados en sus propios intereses, en su personalidad, en destacar, en ser más, en ser el primero, en obtener premios y reconocimientos. Pero cuando no hay nada de esto, ni esperar reconocimientos, ni premios, ni ambición, cuando no hay ambición y hay una sincera intuición y sincera ansia de servir a la humanidad con cosas útiles y dar prosperidad y bienestar a la humanidad, entonces el maestro Hilarión es uno de los que influye y despierta descubrimientos científicos. Esa es su especialidad. O sea que podríamos decir que los científicos, los intuitivos, pues están todos siendo influidos por el maestro Hilarión. Y o sea que él estimula más bien la parte de la mente, la inteligencia, la mente inferior, ¿no? La inteligencia está despertando hoy. Los descubrimientos siempre vienen por él, pero Hilarión es mucho más que esto, es mucho más. Porque en este librito de El idilio del loto blanco descubriréis que realmente Hilarión, él está en posesión directa y es el descendiente directo y máximo responsable de toda la sabiduría antigua y ciencia de Egipto. Y él es el responsable de otra vez darla a la humanidad cuando llegue el momento. O sea que cuando llegue la hora y cuando la humanidad esté más preparada, o por lo menos una parte de esa humanidad, entonces la responsabilidad de Hilarión será devolver otra vez ese legado, esa ciencia que tanto elevó a Egipto en su época, una ciencia muy superior incluso a la que tenemos hoy actualmente. Todo eso él lo conserva, es el conservador. A veces hablamos que si debajo de la gran pirámide de Keops hay una gran biblioteca, un museo, y hay aparatos y hay cosas ahí enterrados, y está y algún día aparecerá. Blavatsky lo dice en la doctrina secreta, dice que debajo de las grandes pirámides todavía hay mucho por descubrir. Todo eso pues lo está conservando el maestro Hilarión. Él es el responsable de todo esto. Todos los grandes libros de Egipto, que luego también hablaremos un poco de ello, todo esto él es el conservador. Y descubrimientos que van a abrir muchas puertas en el futuro. Anteayer me asombró en La Vanguardia, toda una página, La Contra. Me gusta mucho La Contra. Anteayer, toda una página. Un de Mataró, pienso que es de Mataró. El primero en el mundo en dar la vuelta al mundo en 80 días. Dices, bueno, no tiene mucho mérito, ¿no? Pero es que lo ha dado en un coche eléctrico. En un coche eléctrico, en 80 días. Ha dado la vuelta al mundo. ¿Y sabes cuánto le ha costado? 200 euros. La contra de dos días atrás. La contra de dos días atrás. Se compró un coche eléctrico y se fue a dar la vuelta al mundo por 200 euros. Y cargando, enchufando, claro, le preguntaré dónde enchufabas, pues en cualquier casa, en cualquier lugar donde me dejaran enchufar, cargaba la batería en un momento y venga, a 120 en coche eléctrico. Y yo enseguida pienso, bueno, ¿y cómo no lo dan a conocer esto? ¿Cómo no lo dan ya? ¿Cómo no está funcionando ya estas cosas? Tengo un archivo donde hubo coches eléctricos en Estados Unidos y solamente permitían para las cosas públicas, para empresas, para ir por metros y tal, y todo destruido. Llegó un momento que eso no interesaba y se ves cómo destruyen los coches en aquellas prensas y tal, y olvídense, señores, no fabriquen más. Bien, pues los maestros, el maestro Hilarión, pues ya está dando, de hecho yo creo que ha dado todo lo que necesitamos para terminar con el petróleo y combustibles que contaminan, y él ya ha dado las soluciones, los remedios, él ya lo ha inspirado, y muchos científicos ya han trabajado y han descubierto todo eso. Pero hay intereses oscuros, eso estaremos todos de acuerdo, hay intereses oscuros. El gobierno, por un lado, que saca muchos impuestos del petróleo, por otro lado, las petroleras, que tienen tanto poder como los gobiernos, y en fin, ya, eso ya lo sabemos todos. Pero incluso los gobiernos ni siquiera saben, funcionan por inercia. Pero hay el club, sea Heidelberg o el que sea, aquí hay cuatro tíos manejando las cosas. Sí. Que ni siquiera los gobiernos, muchos gobiernos no están enterados incluso de lo que pasan en sus laboratorios. Sí, pues buscar La Contra de La Vanguardia, lo veréis, ¿eh? La vuelta al mundo en 80 días por 200 euros. Pero supongo enchufar y luego les pagabas algo, ¿no? De comer, claro. Pero, sí. La comida aparte y el barco aparte, porque supongo que por la carretera del océano no. Es que el hombre fue muy corriendo, porque dice que dos semanas antes salieron dos coches de Francia para hacer lo mismo. Uh-huh. Dos coches franceses eléctricos también. Uh-huh. Pero los adelantó. Qué bueno. Los adelantó. Cuando Mataró es más inteligente que un francés. Los adelantó a los franceses. Sí. Pero esto ya salió en Australia, salió cuando ya embarcaban coches de estos. No les iba a interesar nunca, no es que sea oscuro ni nada. Qué lástima, qué lástima. No puede ser. Qué lástima. Pero les dejan. Como los medicamentos ecológicos, todas esas cosas de Ayurveda y todo esto. Bien. Como les interesa a ellos. Volviendo al librito este. ¿Qué ocurre, pues, con el librillo del Loto Blanco? ¿Cómo hay que leer? ¿Cómo hay que estudiar este libro? En las primeras páginas veréis que hay, a manera de introducción, un escrito de Subha Rao. ¿Quién es Subha Rao? O Subha Rao, como se escribe. Subha Rao. Subha Rao. Subha Rao. Sí, AU en francés es O. Subha Rao. Vale, yo lo digo Subha Rao, ya me entenderé. Subha Rao, pues, recibe este manuscrito antes de publicarlo para que lo repase. Blavatsky no tiene tiempo y le deja el manuscrito a quien es como su hermano, un iniciado de la misma talla que Blavatsky misma, un gran iniciado. Subarrao era un brahmin, un gran iniciado. Subarrao coge el libreto este, le impresiona en gran manera y hace un comentario para publicarlo en la revista también Lucifer. Lo publica en el comentario en la revista internacional de la Sociedad Teosófica. Luego este comentario se añade a este librito que lo tendréis. Tendréis el librito con el comentario de Subarrao. Subarrao, sus palabras, sus comentarios, sus explicaciones es extraordinario. Es teosofía, es ciencia, es... Bueno, su enseñanza es para discípulos, para muy adelantados. Es muy bueno, pero muy bueno. Y aquí nos revela Subarrao lo que no dice Mabel Collins, porque igualmente puede que ni ella misma lo sepa, porque Mabel Collins es la mano tonta que coge el bolígrafo. Pero claro, ella no sabe muy bien de qué va. La historia, la que lo sabe es su autor, pero Subarrao aquí nos explica que es una historia cierta, que es real. La historia del idilio del loto blanco sucedió tal como se explica en este libro, porque esto lo ha descrito el maestro Hilarión. Él quiso que nosotros supiéramos cómo fue esa encarnación, esa vida en Egipto, en el Egipto antiguo, que yo creo que es alrededor de la época de Jesús, alrededor de la época de los tiempos ya de declive, de decadencia de Egipto. En esa época es cuando vivió Hilarión y se llamaba Sensa, que es el personaje del libro. Y la historia es la historia de un niño que sus padres, pobres y miserables, lo abandonan a la puerta de un templo de Egipto para que sea novicio y por lo menos no le falte de comer. Lo abandonan ahí al templo y lo presentan al sumo sacerdote del templo. El sumo sacerdote del templo, Amhat, no sé pronunciarlo, resulta ser un mago negro de la peor especie. Es un personaje de hierro, ¿sabes? De hierro, serio, inexpresivo y frío, sin sentimientos. Y lo pone a estudiar con los otros novicios. Pero claro, es ignorante, no sabe leer, escribir, no ha estudiado nunca y no se adapta con los otros novicios. Y luego pues lo echa al jardín, con el jardinero, para que por lo menos pues cuide el jardín del templo. Y ahí es donde conoce al jardinero. Y resulta que el jardinero pues es un ser místico, espiritual, un ser muy especial, un ser de luz. Y el jardinero pues le tiene entretenido por ahí. Y de repente el niño ve que entre los lotos del estanque, del río que corre por ahí el templo, ve a una dama y la llama la señora del loto. Es una señora dorada, brillante, hermosísima, que le dice unas palabras de sabiduría y se desmaya. Y desmayado lo entran al templo y el jardinero descubre que ese niño ha visto a la dama del loto, o sea, a Isis. Ha visto a Isis y se ha comunicado con ella. Nuestra Señora, la Madre del Mundo, llamémosla como queramos, la diosa de la sabiduría y del amor. Y en cuanto descubren eso, dicen, pues este niño es vidente. Y claro, un vidente en un templo egipcio es una joya. Enseguida lo tratan, ya cambia el trato con él, cambia completamente. Y deciden pues utilizarlo de vidente en las sesiones del templo. Pero como él es un mago negro, pues lo utilizan para todo lo contrario, para invocar a la diosa Avidya, la diosa de la ignorancia, de la oscuridad, del miedo, del egoísmo. Y esa diosa Avidya pues se comunica a través del niño, de medium. El niño hace de medium y así pueden recibir enseñanzas directas de la diosa oscura. En lo más oscuro del templo, ahí se reúnen todos los sacerdotes del templo, todos son hechiceros, todos son sacerdotes que buscan y gustan de los placeres, de lo mundanal, de los deseos, de las apetencias y de todo lo que es mundanal. O sea, sacerdotes corruptos, en una palabra, y todos seguidores de la diosa. Pero cuidado, son sacerdotes corruptos, pero ascetas, que eso los hace más fuertes, son ascetas, sacerdotes que siguen pues la línea oscura, pero la siguen de una manera ascética, lo cual les hace muy fuertes y de mucha fuerza de voluntad y de mucha inteligencia y muy despiertos. O sea que saben muy bien lo que hacen. Y utilizan pues a este niño para recibir esos mensajes. Luego, en el primer capítulo, vemos ya cómo empieza a tener sus primeras pruebas, porque en realidad está en el sendero probatorio. Los primeros capítulos nos enseñan cómo es ese sendero probatorio del cual todos o estamos pasando o vamos a pasar. Si queréis seguir por el sendero teosófico, todos vamos a tener que pasar por el sendero probatorio. Y esto es lo que se describe en los primeros capítulos, es el sendero probatorio. Como este niño pues es atrapado por la diosa del deseo y de la ignorancia, avidia. Eso me sirve también para explicar lo que es el proceso del ser humano por el cual todos hemos pasado o pasamos. Primero, en la etapa infantil del ser humano, y eso lo veremos en cualquier persona, por muy inteligente y muchos estudios que tenga, pero puede que esté en una etapa infantil si está todavía atrapado por el deseo. El deseo es una fuerza que impulsa al crecimiento del alma, del yo, de la persona. El niño empieza deseando la comida, deseando el cariño, deseando juguetes, deseando jugar. Y todo eso le hace crecer y le ayuda a crecer, desear comer, beber, desear jugar, saltar y desear a sus padres y jugar con sus amigos. Todo eso le estimula y le ayuda a crecer. En esa etapa están muchas personas adultas, muchas personas adultas que necesitan juguetes, necesitan comer para ser felices, necesitan beber para ser felices. Sí. Y que les hagan caricias y que les mimen, o sea, desean todavía, y los hay de 80 y pico de años y todavía están deseando como un niño. Es una etapa que hay que superar y que hay que pasar. Luego la siguiente etapa es cuando los deseos se convierten en ambición. El deseo, pues mira, satisfago eso, he comido y ya está. Pero la ambición dice, no, y mañana vale más que tenga más comida para más adelante. La ambición te lleva a amontonar, te lleva pues a tomar más de lo que necesitas y todavía más si lo hay. La ambición te lleva pues, si tienes estudios, tener más estudios. Porque el otro, pues tienen más y tú quieres tener más diplomas, más estudios. O si no, más dinero, más riqueza, más propiedades para presumir, para compararte con otros. Y la ambición hace a una persona una amenaza, un peligro para los demás. Es una amenaza real, una persona ambiciosa. Pero es un impulso que también ayuda a crecer. El adolescente, el adulto, va creciendo por la ambición. El adulto va pensando, bueno, pues cuanto más tenga, pues mañana estaré más seguro, y también mis hijos, mi familia, pues tendrán mucho más. Y son esas personas ambiciosas que trabajan sábados, domingos, vacaciones, por la noche están pensando en el trabajo de mañana para sacar más, para sacar más. Y pasan toda su vida así amontonando y enriqueciéndose para sus hijos, para su familia. ¿Sabéis cuántos hay así? Hay muchos, hay muchos. Y están convencidos que con tanta riqueza los suyos serán más felices, no solamente él, los suyos, es una ambición, eso. Y luego, ¿qué vemos? Que cuando esa persona se muere, los hijos, los hermanos, todos se pelean entre sí. ¿Cuántas veces lo hemos visto eso? Pero se pelean a matar, se pelean y se impugnan y hacen conflictos de toda clase. Eso por decir algo, porque luego hay otros hijos que se vician y se corrompen con el dinero o se lo pulen en 4 días, lo que el padre le ha costado toda una vida de vacaciones y fiestas y trabajar, se lo pulen en pocos días. ¿Cuántas veces lo hemos visto eso? ¿Cuántas veces y cuántas? El esfuerzo de la ambición, llamémoslo así, la ambición del padre amontonando, que luego lo que ha dejado pues no ha servido para que sean felices, ni mucho menos. Sus descendientes no han conseguido la felicidad, porque las riquezas, el amontonamiento, no es garantía de felicidad. La ambición, por eso decimos que es una amenaza y un peligro. Además que la persona ambiciosa pues puede pasar por encima de los demás y abusar. Y no es una garantía de que dejes felicidad a tus descendientes, a tu familia, a tus personas amadas, en absoluto, en absoluto. Puede que incluso ni lo sepan utilizar lo que les dejas. ¿Cuántas veces lo hemos visto eso? Lo pierden, el dinero va y viene, ya sabemos cómo se pierde fácilmente. Todos hemos oído hablar de fortunas que en un momento ha desaparecido todo. Y en cambio, pues hay personas que saben amontonar porque tienen esa ambición, y otro no lo tiene y lo pierde enseguida. Bueno, esa es la segunda etapa, la de la persona ambiciosa, la parte adulta, digamos, es ese espacio de ser adulto. Y luego viene la madurez, que es la tercera etapa. En eso, todo esto está escrito en la historia de Sensa. En la tercera etapa, la persona ambiciosa se da cuenta que ese impulso que le ha ayudado, que ha servido para aprender, para desarrollarte, para estudiar, para trabajar, tener habilidades, pero llega un momento que dices, bueno, pero todo eso ya no me sirve, todo eso, pues hay cosas mejores, y te das cuenta que hay cosas más espirituales, más sabias, más luminosas, más radiantes, y entonces aparcas la ambición, o la moderas, o la eliminas. Lo correcto es, como dice Luz en el Sendero, mata la ambición, mata el deseo. No sirve para nada, para nada. Pero eso tiene que llegar por madurez. Esa es la tercera etapa, que llamamos realización. Primero es la etapa de deseo, luego la etapa de ambición, y la tercera etapa de realización o logro. Realizar quiere decir lograr, alcanzar, llegar. Y la realización, eso sí que produce felicidad. Porque, ¿qué es ser feliz? El concepto que nos han dado nuestros antepasados, la educación que hemos recibido, es comer para ser feliz. Irte al Corte Inglés, gastarte el dinero, comprar cosas para ser feliz. ¿O no es así? O tener un cochazo para ser feliz, y no somos felices. Tener mucho dinero y te dará la felicidad, eso nos lo han inculcado, por lo menos a mí, no sé si a vosotros, nos lo han metido dentro. Cuanto más dinero tengas, más feliz serás. Y hoy pues está descubierto que los países que la gente son más felices, los países, y eso es muy bonito de saber, los países donde son más felices son los países budistas, donde el budismo, o países pobres, y que son felices. Y digo el budismo porque el budismo lo que enseña es primero sé feliz y luego come. Primero sé feliz y luego cómprate el coche o ve a trabajar, o haz sexo, pero primero sé feliz y luego el placer o lo que sea, lo que tengas que hacer luego, pero primero sé feliz. No busques la felicidad en esas cosas, porque ahí es donde te equivocas. El budismo enseña esa lección, y ahora pues hay gobiernos como el Bután y otros países budistas en donde están sustituyendo eso, que ese, hay un indicador que dice la prosperidad del país, ¿no? El indicador de prosperidad, que es el Producto Interior Bruto, se llama así, Producto Interior Bruto, indicador de prosperidad en un país. Los países budistas lo han llevado a Naciones Unidas, y están pidiendo que se sustituya, y lo van a conseguir, ¿eh? En lugar de Producto Interior Bruto como indicador de prosperidad, Felicidad Interior Bruta. Bruto quiere decir más o menos. Bruto quiere decir que a veces nos, es más o menos una cosa aproximada, ¿no? O sea, Felicidad Interior Bruta como indicador de prosperidad en un pueblo, en una nación. Y ahí es donde van a tener que cambiar los gobiernos de todo el mundo. Aquí también hay gente que lo dice. Hay un think tank que lo propone ese indicador, y otro indicador que es el índice de Gini, que es la repartición de la riqueza en la población. Sí, por ahí va a venir los gobiernos del futuro. Los gobiernos del futuro no basándose en la economía, en las finanzas, que es lo que estamos ahora. Ahora todo está basado en economía y finanzas como base del equilibrio, prosperidad de un país. No. Ahora, pues, lo que tienen que traer los políticos, los gobiernos, es que sean todos felices. Empecemos por ahí. En los países pobres, tercermundistas, los que decía antes, budistas, que tienen mucho menos que nosotros, no sé si habéis viajado por esos países, pero los ves que tienen mucho menos que tú, o que no tienen nada, pero están siempre sonriendo. Están siempre sonriendo. Y tienen la puerta abierta por si quieres entrar en su casa. Y bailan y cantan y están felices más que nosotros, que tenemos de todo, o casi de todo. O sea, siempre están felices, ¿eh? Porque ponen la felicidad por delante, y eso es lo que tienen que aprender los partidos políticos y los gobiernos. Primero, que sean felices, y si logramos eso, como está pasando en los países budistas, si hay felicidad y todos se sienten felices, un nivel lo más alto posible, hay más salud. ¿A que sí? Si uno se siente feliz, hay más salud, no hay tantas enfermedades, no se necesitan tantos médicos, tantos hospitales, tantos medicamentos antidepresivos, etcétera, etcétera. Empecemos por ser felices. Esa es la a ver, es que es un derecho, es el primer derecho, no es que sea un derecho, es el primer derecho del ser humano, el primero. Póntelo en la cabeza. El primer derecho de todo ser humano es ser feliz. ¿O no es así? Luego todo lo demás: comer, beber, trabajar. Primero ser feliz. Pero es que nosotros lo hemos hecho al revés. Primero trabajar para ser feliz. Y no ha funcionado. Este sistema no ha funcionado. Y eso es lo que tiene. Yo espero que en el futuro todo eso cambie, y que transmitan felicidad. Los gobiernos, los políticos, los dirigentes, los médicos, transmitan felicidad, sed felices. Y luego todo lo demás se va desarrollando mucho mejor. Ese para mí es el remedio de la crisis. Ese es para mí el mejor remedio de la crisis. Bien, volviendo al idilio del loto blanco. Vemos, pues, que este niño, que es utilizado como medio para canalizar los mensajes de Avidia, de la diosa negra, oscura, este niño lo tienen dominado. Va creciendo en la historia, hay muchas peripecias, intenta escaparse, no puede, lo vuelven a pillar, le tienden trampas, pero lo va superando todo, y sobre todo gracias al jardinero. El jardinero en este libro hace el papel de la intuición, de Budi. Igual que el mago negro hace el papel del cuerpo físico. Cada personaje es una parte de la conciencia del ser humano. Semsa es el ser humano. Y vemos, pues, cómo todo influye para que él vaya desarrollándose en esas pruebas y superarlo. Al final del libro, el final es muy duro, es muy fuerte, porque los sacerdotes ven que no pueden dominarlo, que ya no pueden con él, o no pueden utilizarlo, porque él, pues, no se quiere rendir, no se quiere someter, y sino al contrario, que él lo que quiere es recibir los mensajes de la dama, de la señora del loto blanco. Él es amante y es seguidor y discípulo de la señora del loto blanco. Y eso es lo que al final, pues, esa es la etapa madura. Lo que él quiere es la luz, la sabiduría, la prosperidad, el bien, la benevolencia con todos los seres y no lo que intentan inculcarle estos sacerdotes. Al final del libro es muy fuerte, pero él, pues, como profeta, como medium, como portavoz de la diosa, pues lo utiliza en las procesiones, en los discursos, pero él, en lugar de transmitir mensajes oscuros, luminosos. Uno de los mensajes que transmite, que están al final del libro, pero yo lo digo de otra manera. Os digo cómo viene al final del libro, el mensaje final, que es el que nos deja el maestro Hilarión y el que dejó como mensaje en Egipto. El alma del hombre es inmortal. El principio donador de vida mora en nosotros y fuera de nosotros. Es imperecedero y eternamente benéfico. Cada ser humano es absoluto su propio legislador. Este mensaje, que es el que él da al pueblo de Egipto, lo hemos ampliado y lo trabajamos mucho mejor en la manera que lo estoy enseñando yo. Por lo menos a mí me sirve más. Yo digo, la vida es... ¿Quieres apuntarlo? Apúntalo. Sí, sí, quieres apuntarlo. La vida es universal. Es infinita. Ese es un mantra que yo lo estoy utilizando con todos los que están estudiando conmigo. La vida es universal, es infinita. El alma humana es indestructible. Es inmortal. Ay, si eso lo asumiéramos y lo viviéramos de verdad. El esplendor, el futuro y crecimiento, el esplendor, el futuro y crecimiento del alma humana es sin límites. Y la última parte, el destino, premios o castigos, se los crea la propia alma. Este es el mantra, esa es la esencia de la enseñanza de este libro, es la síntesis de toda la sabiduría que se da en este librito. Luego en la meditación lo vamos a repetir, haremos, ya terminaremos pronto. Bueno, como ya sabéis, pues bueno, aquí he traído una imagen de la señora del loto blanco. Mira qué preciosidad. En un papiro. La señora del loto blanco. Era Isis con el niño Horus en brazos. Y está en medio de las cañas. ¿Pero son papiros? Sí, son papiros. ¿Qué es el símbolo que lleva en la cabeza? Sí, es la luna. Los cuernos son eso, pues el crecimiento, el movimiento de la luna. En el sentido de que es reflejo del sol. Ella es esposa de Osiris, el sol. Y es reflejo del sol. Y trono del sol. Ella es reflejo y trono del sol, ¿verdad? De Osiris. A un lado tiene Osiris. Este es Osiris con las dos plumas sobre la cabeza. Y el bastón de dar vida. Y en una mano tiene la llave de dar vida y el bastón de poder y fuerza, la Kundalini, en la otra mano. Y en el otro lado está Thoth, Hermes, que también le está dando el sistro. El sistro es un instrumento de música, sonido, mantra, voz, vida. Le están dando vida, poder, espiritualidad, le están dando a ella. Y a un extremo y a otro están las dos hermanas de Isis, Neftis y Tefnut. Neftis y Tefnut. Neftis es esta, Tefnut es esta, las dos hermanas. Las dos hermanas son ella misma en distintos aspectos. Algunos dicen que Isis representa la luz del día y Neftis es la luz de la noche. pasado la noche. Pero es lo mismo. O sea, que es una punta que sí, sí, sí, es el, todos ostentan, bueno, todos, las dos hermanas y las dos hermanas, sí, sostentan el bastón y entrelazado algo así como una serpiente, es el tallo de un loto. El tallo de un loto, como una serpiente enroscada en el bastón. Y con el otro bastón tienen el símbolo de la columna de Osiris, que representa el poder, la fuerza espiritual, la superación, el poder espiritual, la fuerza. La están dando, ella es la señora de los lotos, de los papiros. Es una representación hermosa. Ella es la que ve. No. Y luego, pues, lo que os quería comentar antes, pues que vamos a ir a Egipto el 22 de abril. Y vamos a ir a visitar este, que es el centro de peregrinaje más importante de Egipto. Tanto o más que las pirámides de Gizeh. Y poco conocido y poco visitado, o muy poquito visitado. Está en Abidos. ¿Abidos nos suena? Es la ciudad más antigua de Egipto. Figúrate, la ciudad más antigua de Egipto. Y donde peregrinaban todos los egipcios, porque se decía que es donde fue enterrado Osiris. O por lo menos la parte más importante de Osiris, que estaba a trozos. La parte más importante de Osiris estaba enterrada en Abidos. Por esa razón era el centro de peregrinaje. Todos los peregrinos querían ir a Abidos y ser enterrados allí. También hay muchos enterramientos y restos funerarios. Este es el templo de Osirión. Qué poco conocido y qué grande, cuán importante fue. Cuán importante fue. Hacía, esto es desierto y arriba una pequeña colina. Allí lo investigaremos y lo veréis. En medio del desierto, muy lejos del Nilo, la colina representaba la colina primigenia, el primer lugar del mundo, lo que primero se levantó sobre las aguas del planeta, el primer montículo, el monte Meru de los hindus, el monte Meru, la montaña sagrada, la primera que se alzó en el mundo. Debajo de este montículo veis que hay como una zanja alrededor. Por aquí corre agua y está en medio del desierto. Es increíble, y hay peces, incluso hay peces y grandes, lo recuerdo bien. Y por eso representa la isla sagrada. El agua está alrededor y es la isla sagrada, la isla blanca en medio. Todo esto es simbólico del origen de la raza, el origen del mundo. Es todo bellísimo. Entonces el candidato entraba por aquí. Aquí había una avenida de obeliscos. Hoy no queda nada. Pasaba por una gran avenida de obeliscos, entraba en este túnel, donde era un túnel probatorio, donde recibía pues imágenes que le ponían a prueba su capacidad, su decisión, su voluntad, su vocación de entrar en la iniciación, porque aquí es donde se recibían las más altas iniciaciones, tanto o más, repito, que en las pirámides de Gizeh. Pasaban esta escalera hasta llegar al túnel. Aquí en esta sala es donde se producían las pruebas de los cuatro elementos, el fuego, el agua, el aire, la tierra. Ahí es donde recibía las pruebas. Él lo veía todo eso encendido en llamas. Era una piscina encendida en llamas por donde él tenía que pasar, tenía que cruzar entre las llamas. Si era tenía decisión y fe, pasaba, y si no, pues volvía atrás y era rechazado. Ahí es donde venían las pruebas del fuego, el aire, por aquí unas corrientes de aire que le empujaban atrás, y entonces cuando llegaba aquí por debajo salía aquí dentro en el agua, y ahí pasaba la prueba del agua. y todo esto estaba allí en un canal de agua. Y en el agua, pues allí recibía pues su prueba, su capacidad de a oscuras completamente y con una lucecita por dentro del agua para que no se apague. Luego con la llantia, con lucerna, eso, la lucerna, así, por el agua, iba pasando por aquí dentro, tenía que dar toda la vuelta, y veis estas señales de aquí, todo esto son celdas, ¿se ven? Son celdas, en cada una de estas celdas había un hierofante, ahí sentado, piernas cruzadas, meditando en éxtasis, en samadhi. Y él llegaba delante de él y escuchaba lo que le tenía que decir. Cada uno de estos hierofantes le daba una enseñanza, una sabiduría, unas palabras, unos mantras. Y él tenía que aprender, memorizar y reconocer lo que le estaba enseñando. En cada uno de estos nichos, daba toda la vuelta alrededor. Cuando ya había aprendido y escuchado lo que le decían los sabios de Egipto, entonces tenía que ascender por la escalera y continuar por aquí. Aquí en el centro, en este hueco, estaba el sarcófago de Osiris, donde se decía que estaba enterrado Osiris, el dios de Egipto. En este sarcófago es donde el candidato era puesto dentro del sarcófago y cerrado con la losa encima, enterrado en éxtasis, en trance, en samadhi. Aquí es donde pasaba 3 días. En la isla primigenia, rodeado de agua, en el túmulo, en la primera montaña del mundo, era un lugar magnético, extraordinario, rodeado de todos los sabios de Egipto. Ahí, en éxtasis, en muerte aparente, es donde pasaba las grandes iniciaciones, en este sarcófago. Cuando ya las había pasado, descendía por el otro lado y entonces ya entraba en el templo, que está en este lado de aquí, el templo de Abidos, que es de los más hermosos de Egipto. Es impresionante, bellísimo. Si venís conmigo, os vais a impresionar con esto. ¿Traigo alguna foto? ¿Sería Semana Santa eso? No, después de Semana Santa. No sé si se ve. Este es el túnel, la escalera. Esta es la escalera, aquí estaría la entrada, los obeliscos, se entraba por aquí. Esta es la sala de pruebas, la sala probatoria, y continuaba el túnel por aquí hasta llegar a la isla, es lo que hemos visto antes. Se está bastante bien conservado, todo esto estaba enterrado. Es uno de los lugares que me ha gustado más. El Osirio. ¿Veis el agua dentro? Pero esto es en medio del desierto, repito, ¿eh? Es en medio de un desierto, como no os podéis imaginar, pero arena fina y dunas y arena fina. Y un manantial que lleva miles y miles de años manando agua y hay peces. Pues se puede bajar hasta aquí el agua y abrazar las columnas, como hice yo. Me vinieron la policía porque se pensaba que me la quería llevar. Yo abrazado a la columna. La policía pensaba, ¿este es que se la va a llevar? Dicen que debajo del desierto hay un océano. Sí, pues mira. Lo han detectado con los satélites y tal. Debajo de las arenas, sí. Si escarbas, hay océanos, mares enteros. Que a lo mejor sacan eso y bueno, eso se porta para hacer ya bosques. Pues bien, las columnas y paredes de este templo son lisas, no hay. Aquí sí esculpieron algunos jeroglíficos, pero se nota que es muy posterior. Originalmente este templo, este Osirio, no tenía ninguna escultura, nada, paredes lisas como están en Gizeh, o sea que es lo que es más antiguo de Egipto, no habían jeroglíficos, paredes lisas. Aquí es donde se pasaban las grandes iniciaciones. Os he querido enseñar el templo que más me impresionó en Egipto y espero que os impresione cuando vengáis conmigo. Muchas preguntas, ¿eh? ¿Cómo pueden hacer eso tan liso? hace 3.000 años. Ah, y ahora han... ¿Cómo pueden hacer ahora? Sí. Ayer salieron las noticias que han abierto el Serapeum en Saqqara. ¿Lo visteis? En Saqqara han abierto al turismo el Serapeum. Hoy vamos a ser de los primeros, vamos a visitar el Serapeum. Es impresionante, es increíble. Hay no sé si son 30 sarcófagos de, pesan 70 toneladas el sarcófago, y la tapa pues se va a más de 100 toneladas con el sarcófago y la tapa. Y está pulido, como dices tú, y han ido técnicos allí porque es granito, es duro, o es basalto, hay algunos que son de basalto, que es durísimo. Dicen, ¿cómo pudieron cortar? Porque a ver, cortar, pues con mucho sufrimiento se puede cortar el basalto o el granito, pero luego hacer una esquina completamente, un ángulo perfecto, además equilibrado, no, sin defectos, un ángulo dentro del sarcófago, el ángulo perfecto. Dice que hoy no serían capaces de hacerlo. Hoy pues con láser, con diamante y con muchísimo esfuerzo podrían hacer esos ángulos tan perfectos, tan pulidos y tan acabados. Esos sarcófagos son una de las maravillas del mundo. ¿Y cómo los pudieron llevar allí de cientos y cientos de kilómetros de distancia? Y además, que cuando los descubrieron estaban todos vacíos. Y dos o tres estaban sellados. O sea que no habían sido abiertos nunca, estaban sellados y vacíos. Eso los egiptólogos todavía no se lo explican. Porque, ¿por qué tienen en otro lado y creen que están ahí? Bueno, porque no saben lo que he explicado yo antes aquí, que eran sarcófagos utilizados para la iniciación. Sarcófagos utilizados para estar en éxtasis, en muerte aparente. ¿Siguen en éxtasis y los iluminados también? Eso es una de las pruebas en las que se pasa. No había nada, está vacío. Bueno, madre de Dios, muchas cosas. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una que es la que me ha confundido un poco. No he querido interrumpirte. Dices que la luz del en el sendero se escribe, hay un, ¿cómo se dice? ¿Un relato sobre la luz del sendero o que lo escribió Plotino o alguien de ahí, ¿no? Plotino. Entonces, ¿qué fue? ¿Una recopilación de aquello lo que hizo Mabel Collins? ¿Sí? Plotino lo traduce del sánscrito antiguo al griego. Uh-huh. Y él lo utilizaba en griego. Y lo que hizo con Mabel Collins es traducirlo del griego al inglés. Lo tradujo del griego al inglés y le añade comentarios, que es el libro que tenéis vosotros con los comentarios del veneciano y de Hilarión. Los dos maestros pusieron sus comentarios en el libro Luz en el Sendero. Una creación de Luz en el Sendero estaba escrito por Mabel Collins, una iluminada, que tal y que cual, pero veo que ella se inspiró de una fuente de conocimiento. Mabel Collins siempre fue la mano que escribe. Sí, algo parecido también a Alice Bailey. Alice Bailey también. O Blavatsky, exacto. Blavatsky también trabajaba igual. Sí. Pero eso no quiere decir que fueran grandes iniciadas. Uh-huh. O grandes iniciados. Ok. Debajo de la esfinge también parece ser que... Yo en la época que no estaba en teosofía, pero que me interesaban todas esas cosas, que me compraba Mundo Desconocido y tal, que vienen muchas chorradas, pero vienen cosas que se han descubierto, ¿no? Y decían que está latente ahí, lo han dejado porque no les interesa, etcétera, pero debajo de la esfinge parece ser, y según los judíos también, que ahí dentro hay secretos ocultos. Bueno, Zaid Hawass. Zaid Hawass es el director de Antigüedades de Egipto, manda casi tanto como el presidente de Egipto, sí. Y él tiene prohibido excavar alrededor de la esfinge, está completamente prohibido. dice que hay peligro para el monumento o lo que sea, pero no dejan, inventan, no dejan, hay algo ahí, claro que sí, todo el mundo si lo dice. Rompería el montaje que han hecho esta gente, rompería con toda la historia que... También me he traído, por si alguien tiene curiosidad, esta revista de National Geographic de Cleopatra. Son los monumentos que están descubriendo en el fondo del mar en Alejandría. En Alejandría y en dos ciudades más que están al lado de Alejandría, los arqueólogos están sacando monumentos. Y National Geographic tiene las mejores fotos, fotos impresionantes, donde ves las estatuas del dios Hapi en el fondo del mar, con peces alrededor y el buzo con la linterna. Las pirámides de fondo del mar, no sé a dónde es, no sé si por Japón, en una fosa, en una plataforma más hundida, también unas pirámides dispuestas también bajo sí. El mar, que corresponden con astros, etc. Sí, sí, en Egipto ahora mismo están trabajando en tres ciudades que están semi-sumergidas en el mar: Naucratis, Alejandría y otra dedicada a Heracles, no recuerdo el nombre. Tres ciudades, la mitad de la ciudad está sumergida a más de 6 metros de profundidad y están descubriendo pues templos, estatuas, palacios. En Alejandría, Zeid Hawass, sacan los monumentos, los restauran, los fotografían, los catalogan y luego Zeid Hawass los manda otra vez a arrojar al mar. Los vuelven a depositar en el lugar donde estaban, de manera que en el futuro quien quiera visitar esos palacios, esas ruinas y templos, tendrá que ponerse el traje de buzo y bucear. ¿Es el último número ese? Se llama Cleopatra, no lo sé. Ha salido hace poco, ha salido hace muy poco. Unas fotos bellísimas, es precioso, una preciosidad. Hay otros libros, pero esta es una selección de las mejores fotos. Es que en Alejandría no ha quedado nada nuevo para visitar. Alejandría no vamos a ir, eso es para los cruceros. Hacemos un minuto de silencio. Namaste.